Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos con nosotros a Jon Mikel Bañales, dibujante vizcaíno, que ha dado el salto hasta trabajar en las altas esferas. Ahora mismo está en el universo DC, desde páginas de Batman hasta proyectos orientados al público más joven. Hablaremos de su formación en Bellas Artes, del valor creativo de venir de Bilbao, del choque entre la escena local y la industria norteamericana y, por supuesto, entraremos un poco, si nos deja, en su mesa de trabajo para descubrir cómo narra, compone y resuelve páginas. Jon Mikel, ongi etorri, bienvenido. Aupa, es que ricasco. ¿Cómo estás? Nos hace muchísima ilusión tenerte aquí. Joder, a mí también. No podría estar más encantado, además de estar con vosotros, una radio local. Y con dos frikis del cómic. Joder, no podría estar más contento, la verdad. Ha sido un gustazo poder conversar un ratito contigo antes de sentarnos a grabar, porque nos hemos podido poner cara, conocernos en persona, friquear bastante, que eso está siempre muy bien. Eso siempre está bien. Y sobre todo es un lujo tener aquí a alguien de Bilbao, de Deusto. Sí, nacido en Deusto, efectivamente. Nacido en Deusto. En el 98. ¡Qué joven! Ya te digo. Talento joven, talento vasco. Sí. Nos va a salir aquí el orgullo de la tierra. Porque aquí somos muy vascos. Aquí somos muy vascos. Sí. Y naciste y te formaste en Bilbao. Y me gustaría preguntarte qué parte de esa biografía local llevas a tu mesa de dibujo. Pues yo no podría estar más orgulloso, además, de dónde soy. Somos una tierra con tanta cultura, un idioma tan único, con tanta personalidad, que el haber crecido aquí para mí es la leche. Entonces, siempre que puedo, trato de trasladar conceptos, ideas de lo que yo he mamado aquí a mi arte, siempre que puedo. Evidentemente, cuando trabajas para una editorial como DC, no siempre se presenta la oportunidad, pero por ejemplo, hace poco, por ejemplo, he lanzado un cómic llamado Little Batman, del que me imagino que hablaremos posteriormente. Ahí, sin ningún problema, pues puse a una persona con una chapela como seña de identidad de aquí, muy característica. Pues todo lo que sea representar, por mí, perfecto. ¿Veremos a Batman en Bilbao? Ojalá. Ojalá. No nos vayamos tan rápido. Me encantaría. No nos vayamos tan rápido hasta DC, porque queremos hablar un poquito de tus comienzos. Estudiaste Bellas Artes. ¿Cómo fue tu experiencia en la facultad, Jon Mikel? Bueno. ¿Cómo se acoge a un futuro dibujante? Futuro en ese momento. Actual, presente, triunfador en estos momentos. Pero no siempre fue tan fácil, ¿verdad? Desde la propia facultad. No ha sido fácil. O sea, siempre le digo a todo el mundo que esto ha sido como mixed feelings, ¿sabes? En el aspecto de que te encuentras con todo tipo de pensamientos, ideas alrededor de lo que tú haces, en torno a lo que tú haces. Hay un pensamiento en torno al cómic, el cual no se ve este medio, este medio no está muy aceptado, no se considera un arte, cuando yo de toda la vida lo he considerado como tal. Y claro, también te enfrentas contra eso. Hay algunos profesores que no entienden lo que haces y otros sí. Entonces, claro, el camino en Bellas Artes en ese aspecto ha sido un poco complicado, porque tú tratas de llevar adelante lo que haces. Te gusta dibujar de una manera, pero luego te tienes que adaptar también a lo que ellos piden para sacar buenas notas, efectivamente. Y luego, porque evidentemente hay clases de todo tipo. Entonces, como es normal, tú también tienes que, Como artista, tienes que entender que tienes que explorar muchísimas facetas y tipos de arte, ¿no? Entonces, lo que digo, ha sido un recorrido un poco variopinto, digamos. Había profesores que entendían, como digo, lo que hacía, otros no. Entonces ahí chocábamos un poco, pero bueno, ha sido algo que he podido sacar un poco adelante al final del camino, ¿no? ¿Cómo fueron tus comienzos en el mundo artístico, en el mundo del dibujo? Pues no sabría decirte, no recuerdo. Algo que nos pasa a muchos dibujantes es que no recordamos cuando empezamos a dibujar. Siempre decimos que hemos nacido con un lápiz en la mano. Y en mi caso es lo que siempre digo. A modo de bromas, pero Va totalmente en serio, porque es que los recuerdos más tempranos que tengo de mi vida son básicamente dibujando Spider-Man en un rincón de mi casa, en un folio en blanco. Me imagino que cuando decidí ser dibujante de cómics sería alrededor de esos tiempos, igual con 7, 8 años, vería alguna película, seguramente las de Raimi de Spider-Man, y diría, yo quiero dibujar algún día esto en papel, quiero ser un dibujante de cómics. Ahí es cuando ya se empieza a poner un poco seria la cosa. Mi Aita veía que había un poco de potencial, que había potencial en lo que hacía, entonces empezó a guardar mis dibujos en carpetas seleccionadas por año. De todo lo que hacía en 2004, pues ahí está guardado. Tengo carpetas tan tempranas como 2004 y estamos hablando de que yo soy del 98. Fue ahí ver cómo iba evolucionando y básicamente lo que te digo, se ve que no dejé de dibujar y todo esto iba completamente en serio desde la edad más temprana que te puedas imaginar. Y ahí tenemos que agradecer a tu Aita y a tu ama, pero a tu Aita para tener ese ojo maravilloso, ese olfato y ya ver desde tus primeros dibujos ese germen de algo muy grande por venir. Yo había escuchado una conversación tuya en una entrevista que guardaba en carpetas que luego veía la evolución para que tú también tuvieras ese recuerdo de cosas que hacías con claro. Una edad muy temprana. Es que es muy bonito de ver eso. Y además a mí me gusta también volver atrás y ver cómo he ido cambiando, qué inspiraciones he tenido también. A veces, bueno, me acuerdo que me empezaron a gustar artistas como Will Eisner, Giro, en los que me empecé a fijar, y el ver cómo eso se va viendo poco a poco en mis dibujos, esas algunas técnicas que ellos utilizaban, cómo van apareciendo poco a poco en mis dibujos, también es curioso de ver cómo cada vez, bueno, sí, voy dibujando mejor y los personajes llevan cogiendo formas un poco más naturales dentro del estilo de dibujo que sea que hiciese en ese momento, pero ya va cómo va cogiendo todo forma y es muy bonito de ver. Y claro, un bonito detalle el tenerlo todo guardado, efectivamente. Tanto Aita como Ama siempre han sido como un apoyo bastante grande, ¿no? Porque, sí. Bueno, tu Aita es dibujante, es profesor, pintor, y tu Ama era fanzinera, ¿no? Sí, fue la editora, la organizadora de la revista Trócola, que si no me equivoco fue uno de los primeros magazines que hubo en Bilbao, el primero, si no me equivoco, el primer fanzine de Bilbao relacionado con el mundo del cómic. Y ahí, por ejemplo, mi Aita también estuvo dibujando, estuvo prestando sus servicios. Y también has comentado alguna vez que para ti ha sido una gran influencia Robert Garay. Sí, sí, también, por ejemplo, porque es que yo le conozco prácticamente desde que era un enano. La primera vez que fui al Salón del Cómic, ahí estaba él, fui a su taller de dibujo y empecé a dibujar. Y me llamaban muchísimo la atención todos los personajes que hacía. Por ahí tiene a Manurro, a Puto, por ejemplo. Ya me disculparéis, pero es que se llama así el personaje. Y me llamaba muchísimo la atención el estilo de dibujo tan potente en las formas de los personajes, sus características físicas, cómo los rompía anatómicamente Robert Garay a los personajes, me llamaba muchísimo la atención y trataba de imitarlo. Y a veces a Robert Garay le enseñaba cómo dibujaba sus propios personajes. Y además él también fue uno de los que estuvo en Trócola junto a mis padres. Entonces es como cerrar un círculo, ¿no? En cierto modo, ver a alguien que empieza con mis padres, luego yo le conozco también a su hijo, que también es otro artista, es músico, estamos ahí, bueno. Hay una conversación con él en YouTube que pude ver hace poco, sí. Donde eso, charláis con mucho cariño y se nota que te conoces desde pequeño, sí. Desde que ibas a esos talleres en el Salón del Cómic, de hecho, y esa evolución pues es maravillosa verla reflejada. Sí, sí, totalmente. ¿Qué trabajos tuviste aquí a nivel local antes de dar el salto a Estados Unidos? Pues a nivel local, el Ayuntamiento de Baracaldo quería hacer una historia alrededor de la figura de Juan de Zubileta, que era un chavalín que partió con Magallanes y Elcano a lo que fue la primera vuelta al mundo. Y claro, querían acercar el personaje al público infantil, a un público más joven, digamos, no necesariamente infantil, sino más joven para todo el público. Y lo que se les ocurrió fue hacer un cómic. Mi Aita ya había hecho trabajos con el Ayuntamiento de Baracaldo, entonces contactaron con él, porque mi Aita también es historiador, se dedica a estudiar la toponimia de los sitios. Y bueno, evidentemente contactaron con él porque ya sabían de un hijo que tenía que también dibujaba. Y mi Aita me habló sobre el proyecto. Luego yo también fui al Ayuntamiento de Baracaldo para que me lo comentasen un poco más extensamente y al final accedí a hacerlo. Vimos que era muy idóneo hacer la historia de este chaval en formato cómic. La cuestión es que no sabíamos mucho de él, por casi nada, no sabemos mucho de él. Entonces, claro, decidimos enfocar, mi Aita es guionista ahí, decidió enfocar la historia y lo vimos muy apropiado desde... Todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que conocemos desde el punto de vista de Juan de Zubileta. Y lo que te digo, como no tenemos mucha información sobre él, tuvimos que obviar algunos detalles de la persona y decir, bueno, pues vamos a contar la historia, cómo la va viviendo él. Entonces no nos alejamos de nada que sea real, no sé si me explico, o sea, todo lo que narramos ahí es real, pero con Juan de Zubileta como eje central en esa historia. Ya te digo que tuvo el apoyo institucional del gobierno vasco, el Ayuntamiento de Baracaldo, y fue un proyecto pues, la mar de interesante. En cierto modo me vio obligado también a alejarme de mi estilo de dibujo típico. Ahí no podía dibujar la historia con un estilo de dibujo más americanizado. Sí. Entonces vi conveniente hacerlo desde un punto de vista más europeo, un dibujo más... Bueno, una narrativa más pausada, una secuencia más europeizada, más como en el cómic franco-belga, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de esas influencias, pero para cerrar ese capítulo, por tanto, podemos decir que tu primer trabajo, uno de tus primeros, fue realmente un trabajo conjunto con tu Aita, que es una maravilla. Bueno, sí, fue de mis primeros. Previamente ya había trabajado con DC, pero en el mundo, ya profesionalmente hablando, ese fue seguramente el segundo o tercero, si no me equivoco, sí. ¿Y cómo llevasteis la relación padre-hijo a la hora de currar juntos? Pues perfectamente, porque en ya varias ocasiones cuando... Claro, lo que te digo, yo llevo queriendo hacer cómics desde que era bien pequeño, ¿no? Y a veces igual no se me ocurre una idea y le digo a Aita, dame una idea que la dibujo. Entonces ya veníamos con esa dinámica, era muy parecida. Entonces trabajamos estupendamente. Él me ayudó con el guión, como digo, y bueno, a partir de ahí era, John, haz lo que sabes hacer. Entonces no hubo ningún problema, todo fue, vamos, genial. Para mí, trabajar con mi Aita ha sido estupendo, la verdad. Qué maravilla tener ese apoyo, ¿verdad? Tan desde chiqui. Sí, sí. Y poder tener ese respaldo en casa, que muchas veces, como hemos hablado antes, sobre todo en profesiones artísticas, a veces no se recibe tan bien, ¿no? Desde casa, por lo de buscarse la vida y claro, con qué te vas a ganar el pan. Claro, afortunadamente hay muchos artistas que ya comentan que en sus hogares, su familia, sus padres no entienden muy bien todo esto del cómic y así, pero afortunadamente yo he crecido, puedo decir que he crecido en una casa en la que todos respiramos arte y ya sabemos lo que es esto del cómic, porque mis padres ya lo han vivido. Entonces, cuando yo ya iba muy en serio con, hey, que sí me quiero dedicar al mundo del cómic, pues ya sabían lo que había. Entonces, fue apoyo desde el primer momento. Y entonces decides, creo que lo tienes muy claro desde pequeño, que tú quieres trabajar en el mercado americano dibujando superhéroes. Sí. Bueno, superhéroes y más cosas, pero te lanzas a las grandes editoriales y apuntas hacia dónde, Marvel, DC, las dos, ¿hay alguna que la tenías inicialmente en tu objetivo? Hombre, pues sí, hay una entrevista mía muy antigua en Deia que la podréis ver seguramente en internet en la que el titular es de mayor quisiera dibujar para Marvel en Nueva York o algo así era. Y claro, gran parte de mis superhéroes favoritos vienen de Marvel. Y mi intención era precisamente haberles enseñado un portafolio, pero cuando se me presentó la ocasión, que fue cuando acabé la universidad, fue el Salón del Cómic de Barcelona y ahí la editorial que se presentó fue DC, que es otra editorial que a mí me encanta. Y dije yo, bueno, pues voy a preparar un portafolio. Ya tenía un portafolio hecho y dije, pues se lo voy a presentar a DC. Y hubo suerte y les gustó lo que hice. Y bueno, de entonces hasta acá, básicamente. ¿Cuánto tiempo llevas currando con ellos? Pues llevo, si no me equivoco, 5 años. Si no me equivoco, empecé en el 2021 con Batman Audio Adventures. Claro, cuando empezamos los dibujantes, solemos empezar con historias un poco pequeñitas. Ellos quieren un poco ver cómo nos manejamos en esto, cómo nos movemos con el cómic, con este medio. Entonces, claro, no pueden partir de una serie grande y decir, se la vamos a ofrecer a este que acaba de entrar. No, no, no. Evidentemente empezamos con antologías, historias pequeñas de 10 páginas y empecé con una de esas. Como digo, se llamaba Batman Audio Adventures, una historia pequeñita, protagonizada por el pingüino de 10 páginas, en la que, bueno, ahí presté, sí, mis servicios, como se quiera decir, básicamente. Y bueno, parece que gustó y de ahí en adelante ha sido casi trabajo de continuo. Y luego han venido muchos más cómics. Efectivamente. Historias cortas, historias cada vez más largas. Cuéntanos un poco qué bibliografía tenemos ahí de John Michel en DC. Pues empezamos eso, con Batman All the Adventures. Gustó la historia corta, tanto a nivel de crítica como internamente. Los editores lo valoraron positivamente y a partir de ahí me dijeron, oye, ¿te parece bien si hacemos, por ejemplo, otra historia pequeñita, 10 páginas, esta vez protagonizada por Billy Batson, Shazam, y por Superman? Y bueno, la hice con mi estilo de dibujo habitual, era un poco más Will Eisneriano el estilo de dibujo, un poco más cartoon, también les gustó, entonces, lo que digo, fue cuesta arriba todo. Fue curioso porque a partir de esa historia, posteriormente ya me seleccionaron para ayudar a un dibujante que no pudo cumplir con el cómic entero, que se trataba de la Liga Jurásica. Se le estaban acumulando las fechas, era demasiado trabajo y dijeron, pues vamos a recurrir a John Michel a ver si nos puede ayudar con estas 10 páginas en concreto para dejarle al artista principal descansar, porque algo de este trabajo es que a veces puede ser muy exigente y los horarios pueden ser una locura. Entonces ahí hice de sustituto del artista principal, Juan Gideon, en 10 páginas. Ahí empezamos ya también un poco con algo que me han comentado en alguna ocasión de esto de John Michel camaleónico, de que me adapto bien a los estilos de dibujo que se requieren en cada momento. Y con esto de la Liga Jurásica vi conveniente dejar tal vez mi estilo de dibujo un poco de lado y ser continuista con el estilo de dibujo que el artista principal ya habría establecido. Más que nada para que al lector no le resultase chocante, para que pudiese leer el cómic con, bueno, eso que decimos, con una continuidad precisa. Entonces eso, hice un estilo de dibujo muy adaptado al de Juan Gideon en esas 10 páginas y parece que salió bien, hasta el punto de que, bueno, algo que hacemos algunos dibujantes es mirar también las críticas cuando salen los cómics, ¿no? Nos gusta ver un poco eso. Y resulta que los críticos no notaron que hubo otro dibujante extra. Se ve que no miraron los créditos y dieron por hecho que todo el cómic lo hizo Juan Gideon. Y bueno, para mí fue... me puso contento porque era básicamente lo que buscaba, que no se notase el cambio, cumplir con ese estilo de dibujo que ya estaba planteado. Hablas de estilo camaleónico, sí. Eso lo podemos ver en tu trabajo habitual y sobre todo con esta adaptación de tu estilo que has hecho para Little Batman. Efectivamente. Que es un cómic que además ha tenido bastante éxito, sí. Muy buenas críticas. Se acaba de publicar hace muy poquito aquí en España y es una gozada de álbum porque además está en formato sí. Como... Y yo diría que además es para todos los públicos porque a mí lo de público infantil o juvenil me resulta un poco como ya pasado de moda. Para todos los públicos. Bueno, es palabrería que se dice para esas cosas, pero luego evidentemente lo puede leer quien quiera. Y lo de Little Batman es cierto que lo puede leer eso un adulto y yo creo que lo va a disfrutar perfectamente tanto como un crío o incluso más porque... vamos, es lo que hablamos, es una historia muy apta para todo el mundo, en mi opinión. Hemos intentado todo el equipo creativo que sea así. Y efectivamente, partimos también de un estilo de dibujo que ya estaba preestablecido. Este cómic se basa en una película animada que también tuvo muy buenas críticas, estuvo nominada a unos cuantos Emmys, de hecho creo que ha ganado alguno a Mejor Diseño de Personajes en los Emmys de Programación Infantil. Y este cómic era continuista, era una secuela de esa película básicamente, entonces... Era obvio, no hacía falta plantearlo, que había que continuar con ese estilo de dibujo. Dije yo, bien, pues vamos a adaptarnos a esto, a esta idea que se me ha planteado en esta ocasión. John Michel, háblanos un poco del proceso creativo. ¿Cuál es tu zona de confort y dónde te gusta más experimentar? Mi estilo de dibujo es en origen, con lo que más a gusto, confortable me siento es... Cuando hago personajes más Will Eisnerianos, uno de los artistas que más me ha inspirado a lo largo de mi vida ha sido Will Eisner. Y siempre he bebido mucho de su estilo de dibujo, que a veces igual mucha gente a primera vista puede pensar que es muy cartoon, pero en verdad es una mezcla entre lo serio y lo comédico, puede ser la palabra que estoy buscando, sí. Y eso siempre me ha llamado la atención, de cómo en una situación muy seria, además se lo planteaba a mi Aita, en una situación muy seria es curioso cómo ahí al fondo vemos a un personaje que parece estar dibujado muy a lo, no Disney, pero que te lo puedes tomar menos en serio, ¿no? Y sin embargo lo descontextualiza y lo adapta a ese argumento como contrato con Dios mismamente, una novela gráfica muy famosa de Will Eisner, cómo lo adapta a un argumento tan serio. Y eso siempre me ha llamado la atención. Y como no lo veía en muchos dibujantes, sobre todo de editoriales como Marvel o DC, dije yo, es que creo que esto puede ser interesante aportarlo a este tipo de cómics. Y es algo que suelo hacer bastante con los cómics en los que suelo básicamente aportar más mi estilo de dibujo. En algunos que he hecho más pequeñitos, de antologías, como uno que he dibujado hace poco de Animal Man, uno que hice de Booster Gold con la Liga Jurásica, que es una especie de secuela de aquel cómic que hice de la Liga Jurásica, o uno que acabo de terminar ahora mismo de Bizarro también. Es ese estilo con el que más me suelo hallar, básicamente. Y en cuanto, en relación a lo que te decía David, zona de confort, a la hora de trabajar sí. también, ¿dónde te gusta a ti currar? ¿Cuál es tu rutina, tu sí, ritual sí. incluso, para sentarte en la mesa de dibujo? Pues es que en ese aspecto soy un poco caótico. Puedo trabajar casi en cualquier sitio. Es cierto que tengo mi espacio con mi ordenador enfrente para comunicarme con los editores, buscar referencias, para trabajar igual. Yo suelo trabajar en tradicional, pero muchas veces cuando escaneo el trabajo corrijo detalles o los mejoro por Photoshop, ¿no? Con las herramientas de dibujo que de las que dispone el programa. Mi espacio de trabajo es eso, en un ático junto a mis padres, ahí estamos todos en un sitio, yo estoy bien, además bien acompañado por ellos, trabajo ahí tranquilamente en mi DIN A3, dibujo tranquilamente con mis materiales a un lado. Y en cuanto a horarios, pues bueno, esto suele ser un poco caótico lo del dibujante también, porque igual tú te puedes marcar unos horarios al principio, pero a la mínima que una página te lleve más tiempo del habitual, pues ya rompes con todo eso. Entonces ahí es un poco más difícil ser un poco más concreto, ¿sabes? ¿Y los plazos de entrega cómo los llevas? Claro, es que a eso iba. Los plazos de entrega suelen ser un poco justos, y a veces igual te piden una página que suele ser un poco muy barroca, que requiere mucho detalle. Y es en esas páginas, sobre todo cuando tienes que hacer una a diario, las que te pueden llevar a trabajarlas hasta altas horas de la noche. Y claro, uno necesita también dormir. Entonces ahí es cuando se desajustan los horarios de los que estamos hablando, ¿no? Y claro, igual para hacer 10 páginas, pues puedes contar con 15 días. Como veis, es un horario, un tiempo, hay unas fechas límite muy justas, muy ajustadas. Muy apretado. Entonces, aunque te des prisa, uno quiere hacer el trabajo bien. Entonces sabe que no solamente es hacerlo rápido, sino también esmerarse un poco en los detalles, hacer el mejor trabajo posible. Y eso es eso lo que a veces lleva a estar más tiempo del que igual. Y hay que renunciar a cosas del día a día, por ejemplo. Claro. Sí. Pues mismamente igual a veces tienes que... No puedes estar con los amigos, o igual no puedes tener tantas esas relaciones sociales con los colegas, más que nada, ¿no? Que igual el mejor ejemplo que te puedo dar es ese de yo, Miquel, sales un rato a dar una vuelta. No puedo porque estoy trabajando, pero podrás venir a cenar, aunque sea. Es que tampoco puedo. Voy a cenar en casa rápidamente, pim, pam, pum, y sigo trabajando. Es algo que El cómic te tiene que gustar mucho para dedicarte a ello, porque si te quieres dedicar profesionalmente a esto, sabes que cuando estás trabajando vas a tener muy poco tiempo para dedicárselo o a los amigos o a ocio, como ver películas o incluso leer otros cómics. Es algo que en ese aspecto no da mucho tiempo para todo. Oye, tu firma desde el comienzo creo que ha sido la misma. John Mikkel, sin apellido, además. Encontrar en algún cómic, bueno, en todos tus cómics, yo cuando los he descubierto, cuando he leído estos cómics, muchos porque han tardado en ser publicados en España, algunos porque no se han publicado todavía, sí. pero los he leído online, y ver en la portada del cómic o en los créditos John Mikkel, a mí personalmente me ha hecho muchísima ilusión. Sí. Y te pregunto si siempre has tenido claro poner John Mikkel sin apellido o esa marca tuya distintiva, que yo creo que ya se conoce sí. dentro de la industria y que bueno, que nos, a muchos y a muchas nos alegra ver. Hombre, lo de retirar el apellido no es por nada, sí. Es que consideré, le comenté un día a mi Aita, a modo de bromas, en plan chiste, así muy distendido, le dije, oye, igual, hasta que no me vea bien metido en todo esto, voy a firmar únicamente como John Mikkel. Igual suena demasiado hasta pretencioso, ¿sabes? Decirlo en voz alta, pero le dije, creo que voy a empezar a añadir mi apellido cuando yo ya me vea con un poco más de oficio dentro de este mundo, con más, más conocimiento dentro de esto. De momento yo me considero alguien que está empezando en todo esto. Llevo 5 años, menos 5 años. Entonces... eso, decidí, venga, pues voy a firmar John Mikkel de momento. Creo que además tampoco puede llevar a mucha confusión, porque es que en el mundo del cómic ahora mismo tampoco hay salvo Mikkel Hanin, que compartimos nombre en cuanto a eso, pero bueno, en su caso en los cómics aparece Hanin, en mi caso Mikkel, entonces consideré que sería bonito también ver un nombre vasco ahí visible, Mikkel, en un cómic tan internacional como puede ser uno EDC. Oye, ¿cómo es el trato con, lo comentabas antes, ¿no? Con los sí. editores a la hora de plantearte trabajos o de plazos de entrega o de cómo es ese contacto con una editorial tan grande donde hay un entramado ahí sí. gigantesco que desconocemos? No, pues curiosamente es bastante, bueno, digo curiosamente porque igual a mucha gente le puede llevar a pensamientos erróneos sobre esto, pero hay un, con los editores con los que trabajo al menos hay una relación muy buena. También coincide que muchos de ellos algunos de ellos tenemos casi la misma edad, básicamente, entonces nos entendemos muy bien en las formas de hablar y así, ¿no? Y el trato suele ser buenísimo. Están muy abiertos también a tal vez a ideas que pueda proponer yo a la hora de dibujar algo, que tal vez se pueda alejar un poco del guión, alguna propuesta visual o por el estilo. Pero, como digo, un trato excelente, en mi opinión. Son muy entusiastas con el trabajo que hace cada uno, apoyan impulsan, empujan el que un artista quiera esforzarse lo máximo posible para hacer un buen trabajo, y a veces es cierto que, volviendo otra vez a lo de las fechas límite y eso, si les veo abiertos a que, bueno, si no te da tiempo te podemos conceder algún día más con tal de que hagas el mejor trabajo posible, y hasta ahora pues no ha habido ningún problema. Lo mejor es cumplir las fechas, por supuesto, ¿eh? Simplemente no coger, lo digo. No coger fama de ser el típico que no. No, claro. Y además yo las cumplo, pero es cierto que ha habido tres ocasiones, de hecho, en las que no podía llegar y les dije, ¿puedo contar con un día más o con dos? Y me decían, por supuesto, sin ningún problema. Tú hazlo con calma, lo mejor que puedas y adelante con ello. ¿Te escriben aspirantes a dibujantes o dibujantes jóvenes? No sé si es una expresión que suena muy bien o es correcta, porque no. Parece como que... Pero gente que quiere abrirse camino en el mundo profesional, que te escriba para pedirte consejo. Sí, sí. De hecho, mira, últimamente me ha escrito mucha gente de América, Hispanoamérica, Latinoamérica. Me han escrito muchos de ahí porque ha coincidido con la convención de Nueva York, de la Comic Con, y muchos se iban a entrevistar con editores y me consultaban a ver si lo que hacían estaba bien o por el estilo, y yo, pues bueno, les estaba aconsejando qué podrían hacer, qué trato podrían tener con los editores para, bueno, ya de primeras tener una comunicación más cercana por el estilo. Entonces sí, a lo que me preguntas, por supuesto que me suelen preguntar muchas personas. Además, creo que está ese detalle de que, claro, yo en esto he empezado muy joven y cada vez hay más chavales, sí, muy jóvenes, con la misma edad que la que empecé yo, incluso más jóvenes que quieren empezar en esto el mundo del cómic y se ve que han visto conveniente, han visto bien preguntar a alguien de que oscila ese rango de edad, ¿no? Para ver cómo ha sido mi experiencia y ver, bueno, eso, ¿en qué les puedo ayudar? O algún consejo de, ¿te gusta cómo he hecho esta línea? Sí, o la puedes mejorar, o yo creo que deberías hacer tal. Y vamos, yo no podría estar más encantado encima de que me pregunten, porque es como, consideran que estoy haciendo un buen trabajo y han decidido preguntarme a mí. Para mí es algo muy motivante también el ya estar en ese punto en el que te preguntan. ¿Cuáles son tus personajes de cómic favoritos, John Mikkel? Pues mi favorito de toda la vida ha sido Spider-Man. Yo me crié viendo sus películas y posiblemente sea una de las mayores razones por las que decidí ser un dibujante de cómics. Yo me acuerdo que cuando vi al Duende Verde en el cine y a Spider-Man peleando, dije, yo quiero dibujar esto algún día en papel. Y posiblemente fue desde ahí cuando dije yo, quiero ser eso, dibujante de cómics. Aparte de Spider-Man, pues en los años recientes he empezado a acostumbrarme a dibujar personajes más secundarios, oscuros, pero no en el término literal de la palabra, sino porque están más alejados del foco principal, ¿no? No hay tanta gente que los conozca. Ahí están, por ejemplo, uno que he hecho recientemente como Animal Man, que ni siquiera yo lo conocía mucho. Lo conocía por las famosas portadas de Brian Bolland, que son muy buenas, y hasta que no lo he dibujado, o sea, lo he dibujado y he dicho, vaya, qué personaje más interesante, me encantaría dibujar más de él. O Booster Gold, se ha vuelto rápidamente en uno de mis personajes favoritos, y previo a dibujarlo también, apenas lo conocía. Yo te diría que son esos, Spider-Man, Booster Gold, y bueno, luego ya hay también algunos que sí es cierto que son principales, pero ¿a quién no le gusta Batman, no? Si te dejasen reinventar un personaje de DC desde cero, a tu antojo, ¿a quién escogerías? Me gustaría la cosa del pantano. Me gustaría mucho dibujar a la cosa del pantano. De toda la vida me encanta el estilo de dibujo de Bernie Bryson, pero me gustaría hacer un puente entre su estilo de dibujo, que es increíble, con algún detallito de lo mío. Y claro, siempre he envisionado a la cosa del pantano como un personaje, bueno, todos lo hemos visto, como un personaje trágico, por supuesto, pero creo que con alma. Y de alguna manera, he visto muchas películas en las que los críos, películas de los 80 como E.T. o así, se suelen entender bastante con personajes de este tipo, y siempre he pensado que sería muy bonito dibujar un cómic de la cosa del pantano en la que igual que se entienda más que nada con los jóvenes, con los críos. Me gustaría dibujar algo más así, más terrenal y juvenil en ese apartado, luego sin abandonar. Por supuesto, sin abandonar los elementos más oscuros que hay del personaje. Creo que esa mezcla podría ser, vamos, muy interesante, la verdad. ¿Proyectos propios, John Mikel? Pues proyectos propios. Ahora mismo estoy, bueno, preparando uno. Mismo has publicado unas stories, que las he visto. Sí, he publicado unos bocetos súper interesantes. Sí, he publicado algunos bocetos. Un género de literatura, cine y cómic que siempre me ha gustado ha sido la fantasía heroica y la fantasía oscura mezclada con la ciencia ficción, más característica en los años 70 y 80, que solía ser muy oscura. Me llamaba muchísimo la atención cómo descontextualizaban elementos que en principio podían ser tan luminosos, como eso, como la fantasía heroica que ahora mismo acabo de mencionar, y te los trasladaban a películas como de repente Dentro del laberinto, que hay escenas que las ves y tal vez dices, hostias, esto tal vez no sea para críos, ¿no? O Legend, la de Tom Cruise. Siempre me ha llamado la atención eso. Y justo ahora mismo me encontraba haciendo el borrador, que no sé si algún día lo acabaré publicando o no, el borrador de una historia que siempre he querido dibujar, que se ambienta, se caracteriza por esos códigos de los que ahora mismo acabo de hablar. Y bueno, en eso me hallo ahora mismo. ¿Lo publicaré algún día? Pues no lo sé, pero lo importante es dibujarlo, no empezar por algo. Y eso, el borrador ya está hecho, entonces a ver si podemos seguir avanzando con ello. ¿Te gustaría publicarlo en alguna editorial americana o te plantearías, por ejemplo, publicar también aquí con alguna editorial local? Me encantaría con una editorial local, por supuesto. Mismamente conozco al editor de Astiberri, entonces si surgiese la oportunidad, perfecto. O sea, más de una vez he pensado, ahora mismo no tengo una idea clara, pero más de una vez he pensado que me gustaría hacer además un cómic ambientado en Euskal Herria con algo característico de aquí, algo por representar, ya me entiendes. Me encantaría. Entonces, tarde o temprano llegará algo del estilo, sí. Hemos visto una chapela en un cómic de Batman, sí. Entonces el siguiente paso es seguir introduciendo también esos elementos, sí, que sé que te gusta a ti, tanto de mitología como de idioma, como de toponimia, sí, en algún cómic. Sí, eres, sí, un gran cinéfilo. Sí. Y ves muchas pelis, muchas series, donde te gusta además dar tu opinión en redes sobre sí, lo que ves y lo que el tiempo te deja. Lo que el también tiempo el me trabajo, deja. El trabajo es complicado. De todas las pelis así de su... Ya has mencionado El Spider-Man de Sam Raimi, sí, que es una gran referencia para... Creo que ha quedado claro que me gusta esa película. Para todos y para nosotras. Bueno, partiendo, vamos a entrar ya ahí de tal. ¿Con qué Spider-Man te quedas de todos los que ha habido en el cine? Hombre, pues con el de Raimi. Con el de Raimi es con el que más conecto. Creo que es el que más... ¿Por qué es con el que más conecto? Porque es el que más tiene vivencias parecidas a las que podemos vivir los mortales, ¿no? Es el que más se acerca a... Bueno, a lo que vivimos eso, efectivamente, los chavales, es el más terrenal de todos. En los años más recientes ha habido adaptaciones de Spider-Man que tal vez han derivado más en la ciencia ficción, en lo más estricto del género, ¿no? Incluso añadiendo efectos de fantasía con los que no he visto, en mi opinión, que encaje enteramente el personaje. Y sin embargo, en las antiguas de Sam Raimi veía... Eso, algo más callejero, más terrenal, con lo que yo conectaba perfectamente. Igual también está ahí el elemento de la nostalgia, pero creo que son películas que están excelentemente guionizadas. Incluso te diría que la tercera ha envejecido muy bien. Ahí te iba a decir yo, te iba a atacar con la tercera, que telita. No, en mi opinión ha envejecido bastante bien, sobre todo viendo el panorama del cine superhéroes actual, que ha ya adoptado unos códigos que se están repitiendo en todas las películas actualmente o en casi todas. Y claro, algo que en su momento podía ser una propuesta que tal vez no acaba de funcionar hoy en día puede ser algo que marque la diferencia, ¿no? Porque tal vez sea algo poco recurrente. Y en la tercera de Sam Raimi, algunos destellos, elementos que destacan sobre otras películas de superhéroes. Por ejemplo, las características más humanas que se pueden presentar en personajes como el Hombre de Arena, con la enfermedad que sufre su hija, si no me acuerdo, era una hija la que tenía efectivamente, y cómo él trata de hacer lo correcto, pero sin embargo se va equivocando, va tomando decisiones equivocadas durante el camino, cómo Mary Jane desgraciadamente se estrella en su recorrido hacia la gran escena, ella quiere ser actriz y no le sale bien, luego Peter Parker también atraviesa sus problemas personales, la tía May no puede pagar la renta tampoco de su... le cuesta salir adelante también con... Son cosas muy humanas, que es que, lo que digo, experimentamos todos cada día. Entonces, aunque pueda ser una película irregular, conecto muy bien con ella gracias a esos elementos en concreto. Y bueno, hay algunas escenas ya, acercándonos a algo más convencional, hay escenas de acción que están estupendamente dirigidas, en las que los efectos especiales han aguantado bien el paso de los años y que, sin embargo, no puedo decir lo mismo de películas que tal vez han salido hace un año. Y la banda sonora, por supuesto, es estupenda. Ahí queda dicho, Noobsaid. Aparte del cine de superhéroes, sí. ¿Qué otras películas? ¿Tienes algún género favorito o películas, sí, que sean de las que siempre te acompañan? Pues hay tres películas en concreto que yo te diría que son mis favoritas, sin ningún orden en particular, que da la casualidad de que tienen algunos elementos muy en común. Entonces yo te diría que mis géneros favoritos son el coming of age, la que se suele tratar el crecimiento psicológico de un personaje joven, y las road movies, porque también suele acompañarse también con el crecimiento personal, psicológico de los personajes que suelen protagonizar ese tipo de géneros, ¿no? Ahí encontramos películas como Mud, de Matthew McConaughey, creo que estaba dirigida por, igual me equivoco en su nombre, Jeff Nichols, creo que era el nombre del director. Es una película buenísima. Ahora mismo, sin embargo, pues no recuerdo bien el argumento en específico, pero recuerdo que me dejó bastante marcado y cuando lo vi dije, algún día me gustaría hacer alguna especie de coming of age. Otra película que me encanta es No dejes rastro, es la de un padre que atraviesa un estrés postraumático después de haber estado en la guerra y se dedica a recorrer los bosques de Estados Unidos para no llegar a ningún lado, básicamente, y tiene una hija que es la que le acompaña y la que le hace que el padre se centre un poco. Como veis, es una especie de road movie, también coming of age, más que nada por su hija. Y luego hay una película también que me encanta, que es en blanco y negro, aunque es reciente, del 2013, llamada Nebraska, que está dirigida por Alexander Payne. Es de un abuelito que piensa que ha ganado la lotería y el hijo insiste en que eso es una estafa, padre, que no te enteras. Pero como el padre está empeñado, pues el hijo dice, bueno, pues mira, te voy a acompañar en este viaje para que veas que estás equivocado. Y mientras tanto, durante el recorrido, pues van conociendo personajes muy característicos, que suele ser lo más interesante de este tipo de películas, ¿no? Los personajes que se presentan puntualmente, que suelen tener una personalidad enorme. Y yo te diría que esas son mis tres películas favoritas. Mud, No dejes rastro, Leave No Trace en inglés, y Nebraska. Ostras, ahí me has dejado un poco sin habla, John Mikkel, porque yo sé que soy súper cinéfilo y no me he visto ninguna de las tres. Te las recomiendo. Así vamos, que me las apunto, y de Alexander Payne me he visto unas cuantas, pero esta concretamente no la... Sí que me suena, ¿eh? Me, sí, suena Nebraska, pero no la he visto. No la he visto. Igual ahora mismo estoy equivocado, creo que estoy seguro de que es de él, pero igual estoy equivocado, no lo sé. De todas maneras, en mi opinión, muy buenas películas y creo que te van a gustar. Sí, sí, son muy entretenidas. Son cine de autor, pero vamos, de lo más entretenidas, muy bien escritas, en mi opinión. Esas son mis tres películas favoritas, sí. ¿Te gustaría, por tanto, guionizar también tu propio cómic, tu creación propia? Claro, sí. Ahora mismo estaba hablando de que estaba preparando, que yo no sé si lo acabaré publicando o no en algún momento, pero estoy preparando por el simple hecho de ya empezar a plantearme el hacer algo propio, un cómic de alta fantasía, fantasía oscura mezclado con ciencia ficción. Y aparte de eso, también me encantaría hacer una road movie. Tal vez dos abuelitos moteros que deciden recorrer su último camino en moto por Estados Unidos. Tal vez sea algo clásico, pero ahí lo que importa es cómo caracterizas a los personajes, qué recorrido psicológico les vas a dar. Es algo que me encantaría hacer. ¿Y cuándo vas a una convención tú ahí en Estados Unidos? ¿Cómo te invitan? Pues cuando ellos quieran, la verdad. No, a ver, es que todavía no ha surgido porque... vete a saber cuál es la razón. Hay dibujantes que, por supuesto, asisten porque sus representantes... les suelen dar sus nombres para que les les presenten en X convención. Yo no dispongo de representante. Hasta ahora me he movido por mi cuenta y bueno, si no me ha hecho falta de momento, entonces... ¿Cómo ves eso? ¿Cómo funciona ese tema? ¿Suelen tener representantes los artistas? Sí, lo único es que no sé mucho. Sé que algunos suelen contar con ellos porque igual no hay mucho tiempo para con todo este trabajo para dirigirse a distintas editoriales, y algo que suelen hacer los representantes es presentar por ti tu trabajo o dar tu nombre para asistir a distintas charlas, sesiones de firmas o por el estilo. Son los que se dedican básicamente a promocionarte, si no me equivoco. Pero como digo, yo hasta ahora pues no he visto, bueno, no lo he visto como que yo no lo necesite. Si más adelante es necesario, pues ya me buscaré uno. Pero bueno, de momento ha ido todo bien. ¿Cómo ves el tema de la política cultural en Euskadi con respecto al mundo del cómic, por ejemplo? ¿Política cultural de Euskadi? En cuanto a apoyos que puede tener institucionales, en cuanto un poco al impulso, ¿cómo se ve la industria del cómic dentro de Euskadi? Tenemos autores importantes también a nivel local. Pero hombre, tenemos lo de Black East Belcha, por supuesto, que ha sido un bombazo, ha sido muy popular. Claro, yo solo te puedo hablar por mi experiencia, y que ha sido bastante buena. Ha habido apoyo en cuanto al mundo del cómic. Se busca además impulsarlo para que, eso, más que nada por la visión que tienen los políticos de tenemos que acercar al público joven a todo lo que hay aquí. ¿De qué mejor manera puede ser eso que o mediante el cine o mediante el cómic, que es la forma de lectura más, que tal vez más, bueno, viable, más así puede ser para igual un chaval que, bueno, desgraciadamente tal vez no le apetezca leerse un libro en el que todo sea texto, ¿no? He visto mucho apoyo y la verdad que bien. Si se puede impulsar más, mejor, por supuesto. Bienvenido sea. Oye, ¿metas que te propones para los próximos años? ¿Metas que me proponga? Pues, por ejemplo, me gustaría mucho dibujar para Marvel. Actualmente, por supuesto, estoy muy contento con DC y me gustaría seguir creciendo con ellos durante muchos años más, pero hombre, me encantaría dibujar a Spider-Man. Ya que hablamos que es mi personaje favorito, no me gustaría irme sin haberlo dibujado, ¿no? Pues te quedan muchísimos años de trayectoria profesional, John Mikel. Ya, no sé por qué he dicho lo de irme, así como se me queda hace poco. No, pero me encantaría dibujarlo. Entonces, por supuesto, podemos contar con que algún día me gustaría dibujar para Marvel. Entonces ya les enseñaré mi trabajo cuando sea el momento conveniente. Lo mejor que se puede encontrar a nivel de creadores, desde mi punto de vista, está en DC ahora mismo. Pues da la casualidad. Siendo sí. Tú uno de ellos. Pero esperamos verte en Marvel, esperamos verte dibujando Spider-Man, por supuesto. ¿Alguna otra meta profesional? Y te diría, si a ti te apetece contarnos, personal, para los próximos años. Personal, joder, pues... Es que es lo que te digo, a mí me encantaría impulsar todo lo que tenga que ver con la cultura vasca. Siempre me he sentido muy conectado con ella, más en particular ahora que bueno, estoy trabajando para una editorial internacional, y que me gustaría más que proyectar todo aquello que me rodea de manera más mundial, ¿no? Entonces ahí hay algo, a saber qué será. Puede ser igual en cuanto a cómic o igual una película, algo que muchos dibujantes de cómics han hecho ha sido... moverse también por el cine. En cuanto a storyboards, conceptos artísticos, es algo que también me gustaría experimentar. Entonces, ¿por qué no? Pero vamos, yo lo que siempre quiero hacer más que nada ha sido dedicarme al mundo del cómic, que yo en ese aspecto ya he cumplido mi sueño. Entonces sería ir creciendo dentro de esto más que nada, y todo lo que pueda venir con ello, lo que antes hemos dicho, bienvenido sea. Trabajar para más editoriales, como digo, Marvel, Image me encantaría también, ya que hay algunos personajes por ahí que me llaman muchísimo la atención. ¿Te gustaría dibujar Spawn? Ah, por supuesto, claro. Además, me encanta mucho, me gusta muchísimo desenvolverme con los claroscuros, y creo que Spawn es un personaje que se presta muy bien para ello por el tipo de personaje que es, ¿no? Y bueno, luego hay algunos personajes que yo no sé qué será ahora mismo de ellos, como Spirit, que... creado por el gran Will Eisner, que como digo es uno de los autores que más me han inspirado artísticamente. Me encantaría dibujar a Spirit, pero no sé en qué editorial se mueve ahora mismo. Fíjate que hubo un recuerdo yo hace unos años, unos cuantos, que hubo una miniserie, no voy a recordar como siempre porque mi cabeza es así, pero no sé si fue Chris Samnee, hizo algo, no sé si solo fue un número o fue la miniserie completa de algo para Spirit, en no sé qué editorial. Fíjate, puede ser, que estoy dando. Fíjate que de Samnee yo sé que ha hecho a Rocketer, por ejemplo, otro personaje que me encantaría dibujar, pero de Spirit sé que hicieron, como bien dices, una especie de intento de relanzarlo por el estilo, en el que vi portadas dibujadas por Jordi Bernet u otros artistas, pero no sé si estuvo Samnee. Si estuvo, vamos, sería maravilloso, porque es un personaje que encaja perfectamente con el estilo de él. Me encantaría dibujar también para el mercado francés. es algo que veo en Francia es que valoran muchísimo el arte. El cómic lo consideran ahí un arte. Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque es que igual hay algunos otros países en los que ahí está un poco más discutido el asunto, pero en Francia le tiene un aprecio enorme a este medio, ¿no? Y también hay autores ahí que me han inspirado mucho, como Giraud, con Blueberry. Me encantaría dibujar, por supuesto, también a Blueberry. Ahora lo están empezando a dibujar autores más internacionales. A mí me quedaría bastante tiempo para eso, pero me encantaría algún día dibujar a Blueberry o trabajar también para los franceses en sí con alguna historia propia o la de algún guionista que trabaje para Dargaud, por ejemplo. Hay guionistas muy buenos por ahí a los que me encantaría dibujarles la historia. Lo que está claro es que tienes un largo recorrido. Claro, es por que delante. Estoy soñando ahora mismo, básicamente. Y es maravilloso sí. porque hay que soñar y porque además estás consiguiendo un sueño y estás haciéndonos disfrutar con ese sueño, John Miquel. ¿Dónde podemos seguirte? ¿En qué redes podemos ver el trabajo, tus opiniones, tus bocetos maravillosos, tus dibujos? Mira, pues me podéis seguir, por ejemplo, en Instagram. Si no me equivoco, es John_Miquel_Cómic. Eso es. John_Miquel_Cómic. Lo tengo. Durante un tiempo creo que estuvo sin la barra baja o con la barra baja. Vale, es con la barra baja. Perfecto. Podéis seguirme en Instagram. En Twitter no suelo escribir muchas cosas. Cuando suelo publicar un cómic, entonces lo promociono. Entonces, si queréis seguir a John Miquel estrictamente por la promoción de sus cómics, podéis seguirme en Twitter, que creo que tiene un nombre similar, John_Miquel_Cómic o John Miquel Cómic. Y si no, pues por entrevistas como esta que ahora mismo me estáis haciendo. John Miquel, es que ricasco por habernos traído tu mirada desde Deusto hasta las páginas de DC. Y ha sido un placer, es un placer ver cómo se articula este viaje creativo a la audiencia, a nuestra audiencia y a todas y todos los fans de John Miquel, que son muchas y muchos. Si queréis ver su trabajo, por favor, seguidle, compradle, que es importante. Ah, sí, por supuesto, hombre. Y leer y comprar cómic, que siempre hay que hacerlo. Un saludo, webmaníacos y webmaníacas. Nah, mi Esker.